Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Aldea Global, este programa que intenta pensar y desconstruir un poco la agenda de noticias internacionales. Hoy en una nueva edición que lo vamos a estar acompañando hasta las 11:30 de la noche. Hemos arrancado un poquito más tarde porque estábamos acá en celebraciones por muy buenas noticias. Así que mi nombre es Pablo Díaz Mayorga, el Satélite Yago nos está poniendo al aire como todos los jueves y estoy en compañía de mi compañero Matías Arriola Silva. ¿Cómo andas, Pablo? Acá arrancando Aldea Global nuevamente, esperando que en minutos nada más venga el resto del equipo. Sí, y con un par de invitados también sorpresas para este nuevo, programa de Aldea Global. Para este nuevo programa que... Nada, que intenta un poco pensar la agenda de noticias internacionales. Hoy estamos a la espera de nuestro compañero también, Emanuel Girard, y también tenemos como siempre invitados en el piso un poco para pensar la realidad internacional. Hoy vamos a hablar un poco sobre la crisis institucional que está viviendo la República Española. La hermana patria, iba a decir en un momento. No. Me paro y me voy. No, es una broma, es solo una broma. Sí, bueno, la crisis que está viviendo España después de la crisis que ha tenido Europa y España particularmente, pero en un contexto también en este momento donde Inglaterra se va de la Comunidad Europea y, bueno, distintos escenarios que también hacen entender que puede haber una nueva recesión para el año 2017. Y bueno, y otros temas que vamos a estar hablando en este primer bloque también, de no solo de Europa o España, sino también de la aldea global. Sí, han sucedido cosas bastante interesantes en estos días con respecto a nuestra América. Recordemos que hace 10 días se destituyó de su cargo a la expresidenta Dilma Rousseff. Hoy ya en funciones el señor Temer. El dictador Temer, sí. Y esta destitución ha generado un montón de iniciativas y de movilizaciones, porque se lo considera justamente, se lo clasifica como un gobierno inconstitucional que llegó al poder a través de un golpe blando, ¿no? De un golpe favorecido por los medios de comunicación y por gran parte de del poder político brasilero, sí. Uh-huh. Así que justamente en estos días hubo bastantes movilizaciones y estas movilizaciones están siendo reprimidas, digamos. Nosotros quizá uno de los pocos temas que no se ha visto en ninguno de los medios de comunicación, porque se intenta justamente a veces llegar a, como es un hecho consumado, el nuevo presidente Temer, es un hecho consumado, todas las embajadas lo reconocen como tal y no muestran justamente que hay un Brasil movilizado que está justamente luchando para que se abran de nuevo las elecciones, para que se destituya también del cargo a Temer, que no fue elegido por el pueblo, ¿no? Sí, como primero, bueno, después del hecho consumado hubo grandes movilizaciones y la primera victoria llegó rápidamente, que es la renuncia de Cunha, que era el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, que era el artífice principal, digamos, de todo el impeachment de contra Dilma. Esto viene ocurriendo, en realidad es algo que que se iba a dar de alguna manera, porque ya en mayo la Suprema Tribunal Federal de Brasil lo había suspendido como diputado por considerar que utilizaba el cargo para bloquear las investigaciones que tiene en su contra. O sea, era como veníamos también contando, parte del impeachment era porque había mucha gente dentro del Parlamento, el Congreso brasilero, que estaba con investigaciones importantes en su contra por corrupción, etcétera, etcétera, y Dilma no. Digamos, bueno, después está la ética de si ella vio algo y no dijo nada, pero bueno, eso ya sería otro otra plano cosa. De más de la ética y la moral. Eso como primero, bueno, tuvo que renunciar, se dice que es un acuerdo que tuvo con Temer como para darle una victoria, digamos, a todas esas manifestaciones y legitimar su poder en la nueva presidencia. Pero bueno, ahora la campaña también se está volcando un poco a la vuelta de Lula en el 2018, con unas consignas como para el 2018 falta poco, todos a votar a Lula, y a la misma vez ya la derecha está haciendo una campaña, ya lo acusaron de todo. Yo creo que lo acusaron hasta de una vieja que se cayó en la esquina. Sí, justamente esa, y una de las expresiones públicas más interesantes, sí, en estas últimas semanas, porque Lula también había dicho que justamente el intento por tratar de acusarlo de todas estos hechos es justamente para dañar solamente su candidatura política, porque él dice: yo si vuelvo a presentarme en las elecciones gano. Y en esta semana el Ministerio Público Federal ha hecho una contra, ha hecho una denuncia, sí, en contra de Luis Ignacio Lula da Silva, que es el fundador del Partido de los Trabajadores, el antiguo partido con el cual Dilma Rousseff llegó a la presidencia. Y Dilma Rousseff se refirió a esto diciéndolo como: es lamentable que se formule una denuncia sin pruebas contra el expresidente Lula y su familia. Y una vez más la democracia está herida, opinó Dilma por las redes sociales. Se comete una grave injusticia sin fundamentos reales. Ciertamente el expresidente y las personas de bien van a reaccionar al abuso de los promotores de esta denuncia. La acusación en sí es que un reporte de prensa detalla que el fiscal no solo involucra a Lula y a su esposa Marisa Leticia, sino que lo califica como comandante supremo de todo el entramado de corrupción puesto a la luz pública con la operación, que recomendamos este dato, googleenlo, Lava Jato, que es que justamente es la acusación es más fuerte que tiene el PT con respecto al tráfico de influencias en el Brasil. Y en el día que se hizo la votación final, que destituyó a Dilma, hicimos una entrevista en la cual en la última pregunta que hicimos cuentan, digamos, el momento represivo que iban a vivir los movimientos sociales, incluidos los medios alternativos de Brasil, que se autoincluyen dentro de los medios de comunicación como un movimiento social más. Y bueno, y también en esta embestida no solo hay victorias, sino también hay pequeñas batallas, que otro tipo de batallas que se ganan, y en este caso es el descubrimiento por parte de estos medios alternativos, en este caso Media Ninja, en el cual encontraron una persona que estaba infiltrada dentro de esa organización, ese medio, para brindar información a las fuerzas de investigación, de Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, en su conjunto, para un poco, bueno, lo que hacen los servicios siempre, digamos, no sé qué quiero explicar. Bueno, eso fue público, ellos lo publicaron, fue en una situación bastante fea en la que se descubrió, que después una manifestación en la cual la policía de São Paulo reprimió, como viene haciendo en todas las manifestaciones en Brasil, que no se ve en ningún lado, pero viene reprimiendo fuertemente. Después de esa manifestación se llevaron presos a un montón de personas, y a esta persona se la llevó presa, pero no apareció en ningún lado, como que los, en vez de irse en el carro grande y verde, se fue en un gol blanco y con vidrios polarizados. Claro, sí, se lo rescataron en algún punto de la paliza también, para que no lo confundan con manifestantes. Bueno, y o sea, tiene esa parte de bug. En la Red Nacional de Medios Alternativos también nos pasó hace un par de años atrás de enterarnos de un servicio de la CIDE de acá de Argentina, que estaba, era parte de la agencia Walsh, integrante de la Renación de Medios Alternativos, y bastante es un sabor amargo, pero igual de todas maneras me parece que es en otro contexto O sea, no habían destituido un presidente en Argentina. Como si, en ese momento. Y tampoco se estaba viviendo, claro. Tampoco se estaba viviendo estas movilizaciones sociales, estos enfrentamientos también callejeros. Exacto. Así que Brasil, un proceso abierto bastante interesante, nosotros lo seguiremos pensando. Uh-huh. Y otro de los puntos bastante que nosotros, una de las tesis que reformulábamos en nuestro programa cuando pensábamos un poco lo de Brasil, decíamos, Brasil es solamente un eslabón más dentro de una cadena, ¿no? Como lo es la presidencia de Mauricio Macri, como es la destitución de Dilma, como es la guerra económica que está viviendo también Venezuela. Y en este punto me parece que esas acciones se han empezado como a visibilizar un poquito más, ¿no? En esta semana los cuatro países fundadores del Mercosur advirtieron a Nicolás Maduro que tiene hasta el primero de diciembre para adecuarse a las normas del bloque. Y que detrás de este eufemismo de adecuarse a las normas del bloque, lo que justamente están tratando de decirles es que tienen que justamente alinearse hacia una posición muchísimo más conservadora, muchísimo más más alineada con lo que es Argentina, Chile, ¿no? El nuevo Paraguay. Sí, recordemos que Uruguay terminaba su presidencia a tempore del Mercosur y le correspondía al que siguiera alfabéticamente, que en este caso es Uruguay, Venezuela sería el que sigue, y Venezuela se autoproclamó como, o sea, terminó el plazo, no se decidió nada, los presidencias no decidieron nada. Yo creo que también estaban esperando que terminara de ocurrir en Brasil, una situación política bastante compleja como para tener definiciones de política internacional. Y Venezuela se adjudicó a un derecho que tenía de acuerdo a las normas de Mercosur. En esta circunstancia, ahora ya con otra realidad política brasilera, es que en Brasil, Paraguay y Argentina, y con Uruguay, que en realidad se obtuvo, es que le sacan, digamos, la presidencia a Venezuela, argumentando algo meramente técnico, que es que no tienen su reglamentación jurídica venezolana acorde a algunos principios del Mercosur. Un chamullo, pero sí, increíble. en el comunicado que salió anoche, los países miembros del bloque sostuvieron que emplazaban a Venezuela a adecuar sus normativas para facilitar el funcionamiento del Mercosur y para coordinar las negociaciones con otros países y grupos de países, así como los pasos a seguir para asegurar el equilibrio de derechos y obligaciones en el proceso de adhesión de Venezuela, que atentó a este país, no ha incorporado normativas esenciales del Mercosur en su legislación nacional, digamos. O sea, sí, hay como más que todo es un ataque político, sí. Que en el proceso en el que está Venezuela es bastante importante lo que está sucediendo, porque la aísla muchísimo más de lo que ya estaba, ¿no? Recordemos que el UNASUR tampoco está generando la capacidad de respuesta que se esperaba en su momento, y el Mercosur como forma también de generar mejores condiciones para negociar con los grandes imperios y los grandes bancos, quizá esto es un duro golpe, ¿no? Y se le fueron sus dos principales aliados dentro de lo que se fundó con UNASUR, que era el PT y el peronismo en Argentina. Sí. Y bueno, y un avance de la derecha que hace 10 años que viene peleando para destituir al chavismo de la presidencia y recuperar, digamos, el poder dentro de Venezuela. En paralelo a la intimidación que recibió Venezuela por parte de algunos países hermanos latinoamericanos, también uno de los que se refirió al hecho a una de las denuncias más graves que está recibiendo Venezuela, que tiene que ver con los derechos humanos, Fue el presidente de Argentina, Mauricio Macri, que dijo que cada vez se violan más los derechos humanos y América Latina no puede darle la espalda. Eso sí, lo que se olvidó decir es que en el contexto que vive Venezuela, los derechos humanos lo está violando precisamente a la familia que, por ejemplo, estuvo en cierre de campaña. A toda la derecha venezolana que estuvo ahí aplaudiendo con los globitos rojos, amarillo, perdón, no eran rojos, eran amarillos. Señor Capriles. La familia Capriles. Y bueno, en Venezuela, además de todo el problema que tienen de abastecimiento, que nos hace acordar obviamente al proceso en Chile de Allende, también está todo un proceso de paramilitares que esos están violando los derechos humanos y están matando a compañeros y compañeras militantes. Chavistas o no chavistas, pero militantes que están peleando por otra Venezuela, ¿no? Seguro. Entonces nosotros, un poco para profundizar esta realidad de Venezuela, seguramente será este tema para un programa de Aldea Global, un poco uh-huh. para pensarlo con algún invitado, con algún con alguna persona que esté siguiendo más de cerca este proceso como nosotros. En el día de ayer hemos estado hablando con María Fernanda Espejo, miembro de Pañuelos en Rebeldía. Y Mucho Palo Noticias. Y Mucho Palo Noticias, que también es una persona que ha estado en Venezuela, que ha vivido de cerca el proceso venezolano y que nos va a hacer una pequeña síntesis acerca de lo que le está viviendo el hermano país de Venezuela. Sí, enfocados principalmente a este tema que a lo mejor no se trata mucho de los paramilitares. Está cerrado como un baúl. El viento cruza la calle buscando destino. De Venezuela, estamos en comunicación ahora con María Fernanda Espejo, conocida también como Mafe. Ella vive en Córdoba, también pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, Mafe estuvo varias veces en Venezuela y conoce el contexto desde el mismo lugar de los hechos. Y la idea es abordarlo desde algún punto distinto de lo que se viene hablando, discutiendo en una situación que nos hace acordar mucho también a Chile de Allende, en el cual el desabastecimiento es uno de los conflictos que está viviendo el pueblo hermano venezolano, pero también hay otros conflictos. Hola Mafe, ¿me escuchás? Sí, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, acá andamos. Bueno, con la Mafe me propuso, le contamos a la audiencia, a abarcar otro tema que no se está hablando mucho, que es la presencia de paramilitares, ¿no es así, Mafe? Sí, la verdad, digamos que es algo que ha estado avanzando hace bastantes años, digamos. Hemos visto en los últimos tiempos compañeros y compañeras referentes, digamos, del movimiento chavista que de maneras bastante particulares han sido asesinadas o asesinados, que por un movimiento, digamos, por un aparato que todavía no logra tener como, bueno, por lo menos cuando charlamos con los compañeros y compañeras allá en Venezuela, no hay una caracterización muy definida, digamos. Pero sí, por algo, digamos, Maduro en su momento arma como todo un organismo de inteligencia por parte del Estado. Sin embargo, digamos, este aparato ha seguido, digamos, accionando, cabe aclarar que es un paramilitarismo no comparado así linealmente como el de Colombia, digamos, no como un aparato que ha sido creado por el Estado y después se le fue de las manos, sino un paramilitarismo que no sabría, digamos, de mano de quién vendría, ¿no? Pero sí hay colombianos. Yo recuerdo, claro, el año pasado, en el 2015, que Maduro toma el tema y lo hace público, y sobre todo que venía, digamos, desde Colombia, ingresaba, incluso cerró la frontera y tuvo todo común, y como, bueno, fue noticia de prensa, por lo menos en Venezuela, o quienes a lo mejor vemos Telesur, nos enterábamos, pero después como que fue bajando y no fue un tema central, digamos, del gobierno venezolano, o al menos de que podamos enterarnos aquí. Y va tomando distintas relevancias, digamos. Ha sido una, como por ejemplo, ya habrá sido como 2 años, cuando fue la muerte de Robert Serra, un militante joven, bien reconocido, referente para la juventud y para el chavismo, y que lo mataron de una manera que todavía sigue en investigación. El tema es que empieza a tener significado, digamos, con algunos referentes en particular, pero eso empieza a tener otro sentido en las comunas, digamos, ¿no? En las bases del movimiento. Sin ir más lejos, hubo a principios de año, en febrero, mataron, digamos, a un comunicador muy reconocido y muy allegado de Chávez, Ricardo Durán, que lo mataron saliendo de su casa en su barrio, humilde, digamos, el compañero, y de un tiro en la nuca. Se desconoce cómo fue, desde dónde viene, digamos, hay como esto también está en investigación, uh-huh. Pero bueno, es llamativo. Y además con una... hay grandes posibilidades, digamos, que Ricardo Durán haya estado justamente investigando sobre este paramilitarismo, sobre el avance del paramilitarismo. También, mataron a... De hecho, antes de irme, antes de llegar a Venezuela, habían matado a una compañera, una referente comunera. ¿Cuándo estuviste en Venezuela la última estuve vez? En el mes de julio, digamos, hasta principios de agosto. Uh-huh. Y que habían matado a una compañera, referente comunera del CLAP, y la mataron, la incendiaron, la prendieron fuego, digamos. Entonces son asesinatos selectivos, digamos, porque tienen un significado muy fuerte para el movimiento, y es selectivo porque tienen una referencia y que también es un mensaje, digamos, para los compañeros y compañeras que siguen movilizados y organizados. Sí, una me hace acordar mucho a las sí. tácticas de, entre comillas, de insurgencia que aplicaba... Exactamente. Que es sí, que era, más que nada, matar a los cuadros medios, ¿no? Exactamente. Es un aparato contrarrevolucionario, digamos. Sí. Y que tiene una gran connotación, digamos, y es un gran impacto para el movimiento chavista, digamos, que no es menor. Y no es menor, digamos, tampoco para lo que implica... una mirada y toda una estrategia de autocuidado para los movimientos populares también, digamos, porque eso también es un mensaje claro de este aparato contrarrevolucionario, digamos, al movimiento. Y se nota... hablar, digamos... Sí. Se nota la... O sea, porque esto también no es solo para desarmar, digamos, el movimiento chavista, y sino también para generar miedo, ¿no? En las bases, esa situación se está agravando o hace qué cambios hay, digamos, en el movimiento chavista en su conjunto con respecto a estos homicidios. Perdón, Pela, no, te escucho todo entrecortado. No, te preguntaba esta forma de meter miedo, ¿en qué medida está influenciando, digamos, el movimiento chavista en su conjunto? Algunas medidas de autocuidado. También hay una realidad que hay muchos compañeros y compañeras que vienen de Colombia, de movimientos del movimiento de desplazados, digamos. Entonces lo que hay también se genera todo un intercambio de experiencias, digamos, en relación a este aparato y de las intervenciones que van teniendo. Y bueno, y los compañeros colombianos que apoyan el movimiento chavista y que están participando activamente, se va generando un intercambio y un aprendizaje en relación a eso. También esto dentro del paramilitarismo está inmerso en las... el paramilitarismo ahí tiene como distintas intervenciones. También está frente a las redes de corrupción en la distribución de los alimentos. También está se hace presente ahí, lo cual también tiene toda una consecuencia, de lo que significa el desabastecimiento para la población, digamos, de Venezuela. Y también está dentro de las redes de narcotráfico, que eso va directo a los barrios, digamos, lo que implica, sobre todo para una población de los jóvenes y de las jóvenes en los barrios, donde hay una cooptación sobre... las redes de narcotráfico y lo que significa, para los jóvenes, para los barrios, sí. para los territorios, que ahí, si uno hace una mirada y un recorte, es muy parecido a lo que nos sucede a nosotros en Argentina, digamos, sobre todo en poblaciones como Rosario, como Córdoba, donde hay un involucramiento, digamos, de estos actores en la cotidianeidad de los barrios. Pero obviamente sí. que uno, cuando hace una lectura mucho más macro abre, digamos, el foco, obviamente estamos hablando de, y con las otras, sumando las otras intervenciones, evidentemente no estamos hablando de cualquier narcotráfico, sino de un aparato ahí sí, caracterizado como contrarrevolucionario. Mafe, y por último te queremos preguntar, ¿y el Estado venezolano en esta complejidad que está viviendo está pudiendo visibilizar a los paramilitares, juzgarlos, encontrarlos, o está siendo complicado en la complejidad que se está viviendo? Está siendo bastante complicado, digo, por la multiplicidad de acciones que está teniendo este aparato, sí, digamos. También, digamos, creo que cada vez se ha hecho un poco más visible, digamos, las contradicciones y las internas que está teniendo el gobierno actualmente, uh-huh, dentro del aparato del Estado, lo cual, a partir de la experiencia del año pasado de haber ido y de estar nuevamente en Venezuela, el ojo, digamos, está en las bases, está en los movimientos sociales, quienes son los compañeros y compañeras que están poniendo el cuerpo permanentemente, digamos, generando redes, no retrotrayéndose a los espacios, digamos, y privados, digamos, por uh-huh, resolver lo más cotidiano que tiene que ver con el desabastecimiento, con la cotidianeidad, digamos, de estar con este aparato, digamos, del paramilitarismo en los barrios, sino que eso se sigue colectivizando, se sigue resolviendo de manera conjunta, revaluando, digamos, permanentemente las estrategias, y eso también sigue siendo un aprendizaje tanto para ellos como para nosotros, digamos, de poder fortalecernos para nosotros en términos de ejemplo, ¿no?, de organización, digo, que no han perdido lo colectivo. Y que en ese sentido la última marcha que hubo el 3 de septiembre también... Sí. Para la marcha del 3 de septiembre lo que posibilitó, digamos, fue volver a las calles, que tanto hacía falta y que no deja de ser movilizador y retroalimenta, digamos, en la lucha para con ellos, y que creo que obviamente para nosotros también tiene una repercusión, digamos, ¿no?, en toda Latinoamérica, digamos, que el chavismo vuelva a salir a las calles. Sí. Que no es solamente un apoyo al gobierno, sino también para decir acá estamos, ¿no? Uh-huh. Y acá estamos organizados, poniendo el cuerpo. Sí. Bueno, Mafe, se nos acaba el tiempo, ya estamos pasados de las 8, que es el horario de nuestro programa. Sí, vamos a seguir hablando de Venezuela, te invitaremos en algún otro programa. Hoy también fue noticia que la triple alianza de Mercosur, Paraguay, Argentina y Brasil, quieren desplazar a Venezuela del Mercosur, de su presidencia a tempore, incluso suspenderlo a Venezuela. Y bueno, y sigue este avance de las derechas de distintas formas y francos, y muy interesante también poder dialogar con vos para tener otro análisis de información que nos está llegando y que es importante que también conozcamos la realidad de nuestro pueblo latinoamericano. Sí, es sumamente importante, digamos, que sigamos teniendo redes entre nosotros, entre compañeros, porque justamente una de las aristas que tiene el golpe en Venezuela tiene que ver con lo comunicacional, ¿no?, lo mediático, de poder uh-huh, cerrar todas las fronteras, digamos, de comunicacional. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos reencontrando. Listo, un abrazo, nos vemos. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz. Thank you. postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Seguimos en esta aldea global de día jueves, ya cuando faltan 15 minutitos para las 11 de la noche. Y un compañero de la mesa que no estuvo en el primer bloque, le damos la bienvenida a Emanuel Girard. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo andan todos? Discúlpenme, le mando un saludo a mi familia, está todo bien. Solo tuve un problema con el auto, no encontraba dónde estacionarlo. Y, no pasó y nada, no, no pasó nada, no se preocupen. No me secuestró nadie, está todo más que bien. Así que bueno. Bueno, después que escuchamos la nota a María Fernández Pejo, la compañera de Pañuelos en Rebeldía, que más o menos nos ponía en sintonía acerca del proceso que está viviendo Venezuela, seguramente será uno de los temas que vamos a tocar en algún programa de la Aldea Global. Pero en el día de hoy vamos a tocar un problema institucional que está sucediendo, como dijimos en el primer bloque, la madre patria, dijimos en un momento. No. O sea, les dejo solo 20 minutos y le dicen madre patria España. Me ponen un uruguayo en el programa. Le dicen no, madre patria. ¿Qué más? A ver. Entonces, mirá que somos lo único que no votamos en contra de Venezuela, ojo. En el Mercosur. Somos lo que no me queda. Yo argentino, así que conmigo no hablé. ¿Que vos sos también de la República Occidental del Uruguay? No, yo soy brasilero. No, ese error no lo cometería nunca. Hoy vamos a pensar un poquitito el proceso que está viviendo España, que lleva más de 300 días sin presidente, con un parlamento totalmente paralizado, cuando pensábamos que el Estado era la única forma que teníamos de organizarnos y de legislar leyes y de llevar adelante iniciativas políticas, nos damos cuenta de que tranquilamente muchas personas pueden vivir. Sí, lo mejor de todo es que está en el mejor momento histórico de España, ¿no? Bueno, hay que pensarlo entonces, ¿qué grandes gobernantes ha tenido ese lugar? El 20 de diciembre pasado, el pueblo español acudía a las urnas para elegir nuevo presidente, en un día que se esperaba que marcase una nueva etapa en la política española, rompiendo con el bipartidismo. El Partido Popular y Mariano Rajoy ganaban las elecciones sin conseguir llegar a una mayoría absoluta. Recordemos que en España no tienen un sistema presidencial como el que tenemos nosotros, sino es un sistema a través de escaños. Y en este caso, el Partido Popular, ya en su segundo mandato, en la intención de llegar a su segundo mandato, no podía conseguir la mayoría. Mariano Rajoy, como decíamos, ganaba las elecciones sin conseguir la mayoría absoluta. A partir de entonces se ponía en marcha la máquina de las negociaciones para que en marzo el candidato del partido, y no se rían, por favor, Socialista Obrero Español. No, dije que no se rían. Partido Socialista Español, la segunda fuerza más votada en España, Pedro Sánchez. Encima. Sí, fuese llevado a una investidura sin éxito porque había muchas posibilidades justamente de que el PSOE se lleve nuevamente, como este bipartidismo, ¿no? Entre el PSOE y el Partido Popular alternándose el poder, pero llevando básicamente la misma política. Habría segundas elecciones en España y sucedieron el 26 de junio pasados. En ellas, el Partido Popular volvió a ser el partido con más votos y esta vez con más diferencia, pero sin mayor absoluta, sin tener mayoría absoluta. Otra vez, vuelta a las negociaciones y vuelta al debate de las investiduras, que justamente este debate también llevó a uno de los partidos emergentes en este proceso, que lleva 2-3 años. Estamos hablando de Podemos, que también va en una coalición que se llama Unidos Podemos, en una coalición de izquierda, de centro izquierda, que lleva justamente los obliga en algún punto a empezar a discutir con el Partido Socialista Obrero Español para conseguir esta mayoría. Pese a ello, España no es el país que acumula el mayor número de días sin presidente, ya que desde junio del 2010 Bélgica también estuvo sin primer ministro, pero no con todos estos condimentos, ¿no?, que lo hacen bastante bastante particular, no solamente por la necesidad justamente de estas cuatro fuerzas políticas, las cuatro fuerzas políticas que se estuvieron enfrentando. Recordemos, es el Partido Popular de Mariano Rajoy, el Partido Socialista Español, Obrero Español de Pedro Sánchez, el PSOE, Unidos Podemos de Pablo Iglesias y la derecha, ¿no?, española en el nombre de Ciudadanos. que salió cuarto en las elecciones del 26 de junio pasado, y que justamente uno de los problemas por los cuales no se pudo generar esta mayoría entre Podemos y el Partido Socialista Obrero Español es que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, pedía que el frente sea justamente con Ciudadanos, que era una cuestión inclaudicable, digamos, para el partido de Pablo Iglesias, que decía, no podemos ir juntos, tenemos que formar un frente progresista y no podemos ir juntos con la derecha española en este caso, ¿no? Lo que pasa es que también uno tiene que entender que son dos cosas importantes. Primero que nada, ¿cómo es el sistema de escaños? Cuando se va a votar, se votan distintas personas que lo que van a hacer luego va a ser defender la idea que ellos hicieron campaña, o sea, por la que vos votaste. Como fue tan polarizada la última elección, lo que hizo fue que las fuerzas sean muy disímiles y que no haya una mayoría absoluta para poder consagrar la investidura de lo que sería luego un presidente. No es algo que sucede, si bien esta vez sucedió como durante un lapso de tiempo muy largo, no es la primera vez que sucede. En España se da casi todas las elecciones, es que es muy raro de que haya garantizada una mayoría que le dé presidente. Yo la que recuerdo, creo que la segunda presidencia de Aznar sí tiene así como una abrumadora mayoría en la que no hay tantos debate político para poder lograr tener un presidente. Pero es algo, como vos también mencionabas, a Bélgica, que sucede en este sistema de escaños más de lo que uno cree. Ahora, el Estado español está funciona y empieza a repensarse un montón de cosas que tienen que ver con cómo lo miramos nosotros, de que no hay una figura, imagínate, para la Argentina estar sin presidente. Nosotros hemos optado por tener en una semana 5 antes de estar un rato sin presidente, ¿viste? Como que el padre no está en la casa y se arma un quilombo terrible, ¿viste? Muy patriarcal, digamos, la idea. Estaba pensando. ¿Para qué le doy? Vamos a una pausa. Ya me equivoco. Perdón. Volviendo un poco. A todos los que me están escuchando. Me miraste, o sea, me dejaste picando. Sí, no, fue mi error. Pero realmente me preguntaría cómo sería la realidad argentina en una situación similar, digamos. O sea, porque ya de por sí tenés que tener una muñeca política, pasillo, lobby, no sé. Total. O sea, manejo de medios, o sea, es complejo. Es 300 días sin poder definir, porque no tenés la mayoría, quién va a ser el presidente y quién no, queriendo hacer alianzas, uno te dice que no, después el otro día que sí. En Argentina sería un... O sea, Tinelli directamente sería él solo hablando de todo lo... Imagínate que en la Argentina el año pasado, creo que fue el año pasado, cuando la que era presidenta de nuestro país tuvo un problema de salud y estuvo creo que 2 o 3 días internada, una cosa así, que no estaba en funciones, se armó un problemón impresionante, porque todos caímos en la cuenta de que si se llega a morir, quedaba el señor Vudú como presidente de la Argentina, imagínate. Entonces, y en el mandato anterior, por ejemplo, imagínate, quedaba Cobos como presidente de la Argentina. Es como un neuropsiquiátrico que está en paro los trabajadores y no entran las pastillas. Sí, exactamente. Un descontrol total sería. La verdad que una cosa que, bueno, la cultura política de acá sería una cosa imposible de ver. Ahora, una de las cosas que yo estaba viendo con respecto a España, cuando empezamos a hablar de España o la situación de España, ¿ustedes han visto cómo han perdido hegemonía actualmente, por ejemplo, en nuestro país en particular? España ha sido impresionante. Las elecciones pasaron y nadie se enteró. Sí, lo que está sucediendo en España está totalmente tremendo, ¿no? Sí, tapado y desapercibido por otras cosas, ¿no? Que vienen sucediendo. Y por ejemplo, lo de Hillary Clinton el otro día, que puede ser que se baje de la candidatura porque tiene neumonía, ¿no? Y todos sabemos, ¿me entendés? Que el otro día se fue, de que se barajó la posibilidad de que se vaya de la elección. Y los yanquis, por ejemplo, tienen su hegemonía todavía acá, eso lo sabemos. Ahora que España lleva tantos días sin presidente, no está en ningún lado. Eso es algo como que... No nos olvidemos de que... Yo no voy a decir la palabra que dijeron al principio, me parece una aberración, pero España fue el colonizador de toda esta región y mantuvo la hegemonía ideológica durante muchísimas décadas. No dijimos nada respecto a eso en el primer lugar. No, ni sé. Casi ni hablamos. Mira, de España. No hablamos de España. Me parece que Emma hace referencia a que nosotros en un momento hablamos de España como la madre patria, hicimos comentario. No, hicimos un cascarrillo, claro. Como diría un español. Vamos. Un cascarrillo. Vamos, quien sepa que quien nos escuche sabe que no comulgamos justamente con esos conceptos. Pero justamente cuando esta crisis política, ¿no? Que uno pensaba justamente que se iba a acabar, como decía hace un ratito, iba a acabar con el bipartidismo, de que iba, uh-huh. le iba a dar posibilidades a nuevas fuerzas políticas, tanto de la centroizquierda como estamos hablando del caso de Unidos Podemos, que llega junto con una coalición de izquierda, si se quiere, más pura, ¿no? Con varias expresiones de la Izquierda Unida, con varias expresiones políticas también del partido, de lo que fue el Partido Comunista. Entonces, y tener que empezar a discutir con el Partido Socialista Obrero Español, que recordemos que en la campaña del 2013 había sido uno de los puntos con los cuales más había cargado tintas el señor Pablo Iglesias, al decir de que no podíamos confiar en que estas personas se comuniquen, se hablen como liberales y se digan a sí mismos socialistas. Entonces, tener justamente que generar esta unidad, generar este frente, generó todo un debate hacia adentro de las propias fuerzas políticas, ¿no? Sobre todo por el planteo también que en ese momento estaba haciendo el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que le decía, bueno, nosotros queremos ir a este frente, nosotros podemos sacar al Partido Popular de la presidencia, pero necesitamos que, aparte de ustedes, se sume también Ciudadanos, ¿no? Y ahí es como, se generó como esta en algún punto, sí. muchas análisis decían el Círculo Podemos o Juntos Podemos o Unidos Podemos está teniendo esas viejas mañas de la izquierda tradicional, que no acepta ciertas metodologías, ciertos enchastres de la propia política. Y otros argumentos decían, no se puede generar no se le puede dar la legitimidad a Ciudadanos, porque con esta elección también lo más probable es que desaparezcan de la vida política española, ¿no? Yo creo que el análisis más que nada es eso. Yo creo que darles una alianza, si bien es coactar una cierta parte de la población española, que es mucho mayor de la que uno cree, no nos olvidemos que actualmente el gobierno de español se considera un gobierno progresista, a diferencia de los gobiernos que estuvieron anteriormente. Obviamente sus políticas públicas no demuestran absolutamente nada con lo que ellos llegaron al poder, pero Podemos hace un análisis muy acertado, porque con la situación en la que Ciudadanos está, y España ha demostrado algo inverosímil, que es diametralmente opuesto a lo que sucede en Portugal, en Grecia y en Francia. Profunda crisis económica, pero en la profunda crisis económica griega y en la francesa empiezan a tener voz y fuerza nacionalismos de ultraderecha anti-inmigrantes. ¿España tiene la misma situación? Sí, tiene la misma situación, y una profunda crisis económica es igual o peor, si se quiere. Pero ha dado el semillero una respuesta completamente diferente, no un refortalecimiento de la derecha, sino esta experiencia política que es Podemos, con la cual yo no comulgo para nada, pero es muy superior en su conciencia social a lo que puede hacer Marine Le Pen en Francia. Eso está más que claro. Y ahí es donde el análisis político sobre España empieza a tener un montón de cosas muy ricas para poder ver, porque es otra salida. Sí, porque una de las intenciones de la coyuntura que se abría justamente con estas elecciones era de que lo más probable es que, como decíamos, se acabara el bipartidismo y se le generaba estas fuerzas. Pero no solamente que no se acabó el bipartidismo, sino que los votos que en algún punto contaba Ciudadanos pasaron al Partido Popular. Un Mariano Rajoy que todo el tiempo claudicó entre las presiones de la Troika, entre las presiones justamente de Alemania, que firmaron varios pactos para que no se le pueda, para que los bancos centrales no le puedan prestar más plata al propio Estado. Entonces el Estado se ve obligado a contratar deuda con privados, que al mismo tiempo, bueno, todo este círculo, una bicicleta financiera, digamos, que se armó a niveles estatal, que se armó en estos últimos días. Entonces decíamos, un Rajoy que venía desgastado y ante estas elecciones sale fortalecido, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos, y justamente una de la conferencia de prensa que realizaba Podemos luego del justo de esa noche del 26 de junio, diciendo nosotros esperábamos un resultado más positivo. Claro. Nosotros esperábamos un resultado más positivo, pensando no solamente de que muchas de las encuestas los daban como segundos y como un digamos una persona, un espacio legítimo para este debate, sino que que salieron bastante lastimados electoralmente y políticamente también, digamos, por estas idas y vueltas, por estos acercamientos al Partido Socialista Español, que recordemos, el Partido Socialista Español, dentro de la retórica de Pablo Iglesias, era la vieja política, ¿no? Entonces, tener que comulgar justamente con estos espacios políticos y que esas intenciones de generar ese frente no hayan tenido un buen resultado y que al mismo tiempo, después, se vayan todos los votos de ciudadanos al Partido Popular en franca descomposición, digo, es como más complejo la situación institucional de España. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que hacer una pequeña aclaración a la hora de este sistema presidencial que tiene España, que bueno, tiene reinado, tiene el rey, clavicó el rey el año pasado. Es un sistema político muchísimo más complejo de lo que nosotros entendemos. Está dividido por regiones, la autonomía y la federalización de cada una de las regiones es diferente. Y la cultura política del lugar es muy distinta. Cuando nosotros hablamos de Rajoy como un presidente que accede al poder con un discurso de izquierda, si se quiere, o más progresista, la izquierda es menos culposa, la izquierda española, y ha entrado a las elecciones abiertamente con un concepto que estaría muy bueno que se tomara en la Argentina, que es abandona el trotskismo y se transforma en un partido político que va a elecciones y por ende no se considera trotskista, y lo que hace empieza a construir en base a un socialismo con elecciones. En España no existe el trotskismo. Por eso mismo. Eso es un fenómeno argentino. Sí, no, el trotskismo existe en otros lugares también. Sí, pero con la preponderancia que acá. Por eso mismo, por eso cuando hablamos de izquierda, lo que hace la izquierda para entrar a la vida democrática es no considerarse trotskista, que es lo que acabo de decir. Sí, bueno, pero en Uruguay, en Brasil, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador... También existe el trotskismo en otros lugares. También Chile, existe, por ejemplo, el trotskismo, pero no va a elecciones. Pero no existen, digamos, electoralmente, nunca han jugado un rol importante. Es que justamente... En otros países, acá juegan un rol, en otros países no juegan rol. Sí, lo que pasa es que pero volviendo es un poco, esa cuestión. Volviendo un poco, no acompaño ese concepto porque es, o sea, es muy de acá, digamos, o sea, no está disputando pero el hora que estamos en esos espacios. Claro, ¿no? Es que justamente estamos. Pero volviendo al análisis. Vale. Nos queda también analizar, digamos, algo que marcó, digamos, esta historia política en España fue la crisis. Y fue una crisis que fue de alguna manera a ciertos paralelismos en ese romanticismo argentino del 19 y 20 con lo que fue España, que se vayan todos, pero con una particularidad muy distinta a la de la de acá y de allá. Acá no se generó un nuevo partido político como Podemos en España, sino que un viejo partido histórico siempre levantó las banderas, se recicló y acomodó todo, digamos, para que hoy tengamos a Macri. Eso es una lectura más particular. Puede ser. Y, bueno, no sé, en realidad es como... ¿En qué momento? Por eso digo que la realidad del trotskismo, qué sé yo, que a lo mejor el partido de izquierda que acá mueve... O es el que más votado es, con el 4% de la última, casi 4% de las últimas elecciones, no pudo jugar un rol importante en... cuando fue el 2001, en el 2002, en el 2003. Está más que claro. O otro nuevo partido, porque Podemos sale un poco... O sea, no es que no sale de la nada, ¿no? Pero de alguna manera nace en eso. O sea, la gente que está en Podemos tiene una historia política atrás, una formación de izquierda que hace que forme Podemos y tenga la perspectiva retomando las banderas del 11M. Si se quiere, claro. No, que eso para mí también es algo bastante peculiar, la diferencia, digamos, de cómo en Argentina no se pudo, de una expresión de ebullición popular, de un desdén impresionante, el que se vayan todos, se terminó votando y ganó Menem, de hecho, sí. En la primera vuelta. Bueno, otra de las cosas justamente que tienen que ver también, digo, haciendo una comparación con esas elecciones, cuyo el abstencionismo de esas elecciones superó el 40%, sí. Parte también de lo que no se calcula de las elecciones del 26 de junio son justamente el abstencionismo español. La gente que no ha ido a ratificar y a seguir, digamos, con este proceso institucional español, digamos, sino que justamente ese 11M, esa ese proceso a lo mejor todavía está latente y no está tan institucionalizado o no está solamente sintetizado en expresiones electoralistas, sino a lo mejor ojalá podamos tener alguna voz que nos pueda contar en primera persona y no a partir de las interpretaciones que nosotros podemos hacer acerca de las informaciones que tenemos, sí. Y nos pueda visibilizar que a lo mejor hay otro proceso latente en España que también está siendo invisibilizado. Claro. Sí, también yo creo que en este proceso de digamos la segunda vuelta que tuve en España, que Podemos no tuvo menos votos, básicamente, incluso yendo en alianza con Unidos, también creo que este sistema electoral que tiene España, muy por arriba, no sin poder haber hecho un análisis muy profundo, genera una demagogia, un tener que transar y negociar, porque el proceso, digamos, de electoral que hizo que Podemos avanzara fue muy en contra del PSOE, Partido Socialista, que es quien más votos podría recuperar en algún sentido para crecer ellos, digamos. Entonces, y en el momento, estaban como perro y gato cuando fue todas las elecciones. Y ahora Podemos, Iglesias, está pidiendo al PSOE que forme una alianza para poder ganar o lograr la presidencia, porque en realidad pone por delante, prefiero una alianza con el PSOE y no con el PP, cuando hace unos meses atrás el PC era el PSOE o PP es lo mismo, por decirlo, digamos, brusca. Claro, pero si vos te bañás de institucionalismo, eso es el juego de la democracia igual. Sentarte a hablar con el que el otro peleaste, porque no peleas de forma tan atroz, porque vos sabés que mañana a la mañana va a tener que pactar con él. Y me parece que sí, pero ahí rompes un poco la esencia de dónde sale Podemos. Por eso venía un poco el análisis incluso de dónde nace. Puede ser. Lo pone en una situación los tres puntos, completamente como un político más. Los tres puntos que justamente hicieron que este acuerdo no se pueda realizar, que en este caso sea imposible por parte de Pablo Iglesias apoyar a Sánchez, que sabemos que Pablo Iglesias es un político que, digamos, con perspectiva, digamos, me parece que en algún punto ha demostrado dentro de lo que se considera como la nueva izquierda tener esa amplitud más democrática que en otros aspectos puede tener la izquierda que conocemos nosotros más en Argentina, que es la izquierda más trotskista, ¿no? Uno de los puntos que hizo que justamente este acuerdo no se llegue a realizar es no derogar la reforma laboral. Aunque Sánchez había manifestado que era su intención de anular las regulaciones en materia laboral aprobada por el Partido Popular en el 2012 y en el 2010 por el propio Partido Socialista Español, la presidencia de Zapatero, la idea no la contemplaba en el documento del acuerdo, y eso choca de frente con las exigencias de Podemos, que apuesta por meter mano a la regulación del despido para reforzar la protección de los trabajadores y también a la de la contratación, para que los contratos por obra se conviertan en indefinidos al cumplir un año. Esto es uno de los acuerdos que justamente logra tener Ciudadanos y el Partido Socialista Español, que esto también es como un antecedente bastante extraño, ¿no? El Partido Socialista Español en una coalición con lo que podríamos pensar como la derecha argentina, ¿no? Ciudadanos. Sí. Que ahí está el tema. Algo más a la derecha que el PRO. Claro, no, es muy terrible. Por eso es que las comparaciones, cuando vos decís los nombres, uno se puede confundir totalmente. Sí, sí. Igual, mucho de este quilombo, y no hay que olvidarse eso, mucho de este quilombo, tiene que ver con Aznar. Porque Aznar va a la guerra, pide préstamos y destruye el sistema de salud y de préstamos públicos. También hay que ser justos con los que vinieron, los dos que vinieron después, porque la bomba de tiempo se las puso él. Se la puso Aznar. Y eso es un hecho. El 70-80% de todo lo que se presta lo pide él. Otro de los puntos que hizo también este desacuerdo, digamos, esta falta de posibilidad, digamos, de diálogo entre el Partido Socialista y Podemos, es que se opone a la consulta sobre la independencia de Cataluña. Recordemos que Ciudadanos y el Partido Socialista se opone a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España, en el caso de el País Vasco, que de Cataluña, que está justamente también luchando por su independencia, y otro de los ítems que también no prohíbe las puertas giratorias, las llamadas puertas giratorias, que así llamaba Podemos. ¿No se acuerdan en sus primeras interpretaciones, quien haya podido ver algunos documentales acerca del primer proceso del 2013, llamaba las puertas giratorias a otras formaciones, a quienes fueron altos cargos del gobierno, que lleguen a los consejos, digamos, que justamente se vayan cambiando los cargos entre las propias directivas de los partidos en este bipartidismo, ¿no? Entre el Partido Popular y el partido del Partido Socialista Español. Bueno, y tenemos acá un invitado en el estudio, un compañero que se llama Martín Sande, que vamos a hacer una pregunta cruzada. Vamos a preguntar a alguien del público, pregunta, está escuchando el análisis de Podemos que estamos realizando, y hace una pregunta que, bueno, que tal vez muchos se hagan. Mi compañero Fernando de Córdoba pregunta, que está escuchando por el mundo, viste que esto es por internet, es una cosa re loca. Pregunta es que nos parece si no nos parece a nosotros, le voy a preguntar a Martín si no te parece a ti lamentable que el 11M, que es como el 19 y 20 de acá más o menos, haya terminado en Podemos y una vida electoralista. Buenas noches, bueno. Martín. Hola, buenas noches. Gracias por incluirme en el programa. Pues no es una respuesta, desde mi punto de vista, para nada fácil. Quizá para aportar, justo yo estaba escuchando atentamente lo que hablaban del proceso de Podemos. Y me acordé de una conversación que tuve en Mendoza con un amigo español, que él participa del sistema electoral español, va a la Cancillería o Embajada, no sé bien qué es lo que va, y vota, ¿no? Y me contaba la angustia que él transitaba en ese sentido. Ahora vuelvo rápido a la pregunta, pero quizá quisiera dar como más de contexto lo que preocupaba. Y él le preocupaba, más allá de que no comparta las ideas de Podemos a pleno, sino que esta falta de conformar gobierno que tiene la situación española tiene como consecuencia, allá el voto no es obligatorio, entonces tiene como consecuencia un desgaste a la población haciéndola votar. Ese fenómeno nunca se dio en España tampoco, haciéndola votar muy repetido, con lo cual hay una disminución extremadamente grande de los votantes. Con lo cual la consecuencia directa no es que hay un aumento de los votantes porque se gana políticamente más una idea que otra, sino que los votantes de Podemos son votantes que van variando, digamos, por decir, son los que se cansan y ya no quieren ni siquiera ir a votar. Son los que están a contraposición del sistema, y los otros, que sí tienen su público fijo, bien de derecha, son los que quedan. Entonces pasa por una cuestión de desinterés en la participación electoral. Ese nuevo resultado de unas mayorías de derecha no tiene que ver con que tenga más fuerza la derecha, sino que se mantiene, solo disminuye la participación. Eso es un análisis muy así por arriba. Está claro que también, no sé, que no lo escuché, capaz lo dijeron antes, yo por ahí me distraje, que tiene que ver con cómo, no sé si la derecha, sino como más la clase política que pretende conservar de fondo un sistema existente en España, o sea, sobre la cual se desarrolla la hegemonía actual. Es la alianza que hicieron con los medios en estos últimos tiempos, ¿no? Y ahí me comentaba, y algo que me pareció muy interesante para ver, es que antes de ir al nuevo proceso de elecciones, los partidos más de derecha estuvieron fuertemente trabajando sobre, en una primera instancia, asociando a Podemos a las ideas socialistas más de lo que Podemos. Más de lo que Podemos puede. Y Podemos, en un contexto de crisis, aceptaba eso, y los medios, en parte de una conspiración muy grande, iban absorbiendo, y le daban. Cuando más o menos Podemos quedó bien referenciado en torno a esas ideas, que si bien no lo refleja en su praxis, en su composición orgánica. Ni tampoco en su programa, pero sí les fue útil políticamente en las primeras elecciones. Sí. Pero cayeron en una trampa para mí, evidente, con el diario bajo el brazo, ¿no? Eso es fácil. Pero que fue que la campaña continuó, esa fue una primera táctica de parte de la más media, y que después de eso se fueron directamente, hicieron casi 6 meses de campaña de Venezuela, solo hablar de Venezuela. Con eso alcanzó para generar la sensación de crisis a la que puede arribar Podemos en un estado de crisis. Porque Venezuela hoy por hoy, con la misma prensa internacional, está en una situación realmente compleja. No sé si hablamos. Sí, lo hablamos también. Realmente compleja, que no sé, o van a dibujar así como hacía Tato Bores, acá existió Venezuela o algo, acá existió Argentina. Y en ese sentido, es la complejidad del momento para mí, en el cual que es difícil la lectura de qué es lo que efectivamente sucede. Ahora, la pregunta que iba más atrás, que iba, si esto es consecuencia... No, lo que plantea es si no, por qué no hacemos la crítica de que la solución al 19 y 20 español haya sido una vía electoralista. No, o sea, es capciosa la pregunta en el sentido de que no necesariamente tiene por qué ser una de las salidas de lo que del 11M, del 19 y 20 argentino, por decirlo de alguna manera. O sea, entiendo haciendo. Yo. De alguna manera es lo que terminó siendo, capitalizó toda esa lucha, o una de las lecturas más acordadas es esa. Yo no manejo la misma estructura de pensamiento, por decirlo de alguna manera. Mirá cómo me corre, culiado. Nunca me corrió alguien así. Dejemos que yo... ¿Dónde lo... Perdón. Claro, no, lo que digo es que puede ser un análisis factible creer que la expresión de una lucha popular post-crisis se canaliza de manera electoral. Yo creo que todavía como sociedad estamos aprendiendo qué hacer con este nivel de mediatización y esta hipervoluntad que sufrimos como reacción de clasificar todo antes de que suceda, digamos, ¿no? Y entonces en esto de Podemos es la expresión de una lucha. Se dio cronológicamente. O sea, capitalizó esa lucha. Pero todos capitalizan las luchas de distintas maneras y de distintos ángulos. Bueno, pero ¿no? Por eso la pregunta. Las crisis en general. ¿Por qué estamos analizando eso? Hoy, después de años del 11M, la única expresión que ha quedado de eso, como en Argentina, digamos, en el 2001 fue el 19 y 20. En el 2005 no se hablaba más de las asambleas. Por eso, estaba el kirchnerismo a full, levantando a todos los piqueteros de todos lados, digamos, llamándolo a la puerta. Es distinto, por eso la pregunta, digamos. Las crisis que generan reacciones espontáneas en el cuerpo de sociedad, que nunca son tan espontáneas, siempre arrastran procesos de organización anteriores, yo creo que no es correcto medirlas en función de qué estructurado te quedó en un lapso de 10 años, ¿no? Esas cosas marcan a la sociedad, marcan a los pueblos, les enseñan, no se enseñan, ¿no? A vivir, a pensar, a reflexionar, a intentar equivocarnos, todo eso está... No desaparece, no se convierte en un partido político. Las crisis se convierten en aprendizajes de lo que no podrá ser otra vez, pero no se manifiesta enteramente en un partido político. Un partido político logra tomar eso y convertirlo en una expresión electoral, sin duda. Y que fue lo único que logró convertirlo en orgánica, es muy probable. Sí. Pero esa orgánica uno no la puede tomar midiéndola como lo único que sucedió. Porque precisamente lo que sucedió es el cambio de paradigma respecto de la relación entre los habitantes de una región del mundo y su vínculo en la sociedad politizada. Eso es lo que se rompió de alguna manera y que hoy y va a seguir viendo y transformándose en distintas expresiones. Está claro que el fracaso de Podemos no es el fracaso de una manifestación popular, de una crisis que se vio expresada en un... que se vayan todos o nos cansamos de las instituciones. Esa es el sueño más posmoderno que hay. Pero no funciona así, en mi opinión. Es más complejo, pero a la vez no lo es tanto. A la vez hay un camino que se hace, un camino a quienes estuvieron muchos años excluidos de la política que lo ensayan y lo ven. Y quizá Podemos es la expresión de intentar agotar esa instancia. Entonces, quizás por ahí pensar esta crisis institucional que está viviendo España también, como decía Gramsci, esa cosa que no termina de morir, como este cambio de paradigma al cual hace referencia Martín, este pueblo español que a partir del 11M se moviliza y ha generado un cambio de paradigma, o que intenta justamente profundizar ese cambio de paradigma, y que en esta crisis institucional lo que se refleja es de que todavía están como dialogando estas dos formas nuevas de pensar la sociedad, de pensar lo político, ¿no? De pensar de que un partido, los bipartidismos están en esa franja intención de irse, y estas nuevas expresiones políticas como Ciudadanos o Podemos intentan en algún punto eternizar ese viejo esquema, digamos, de cómo era lo político, cómo era lo institucional, y al mismo tiempo está como en ese constante diálogo, que por eso es que no termina como de resolverse, digamos, este problema. Yo creo, efectivamente, que si hay crisis entre los que dominan, que eso puede venir o no en un cambio de estructura general del país, de la región, de lo que cómo se resuelva. Yo creo que los pueblos resuelven sus conflictos en un periodo mucho más amplio que nuestra capacidad de analizarlo en sectores de 4 o 8 años, ¿no? Uh-huh. Digo que eso... Se necesitan generaciones para entender qué generó efectivamente ese proceso en el medio, y para nada creo que una herramienta que defina completamente es observar el proceso electoral en un país que viene en crisis hegemónica o con una disputa económico. Interburguesa sería la claro, palabra sí, más correcta. Bueno, acá el oyente que formuló la pregunta, que intentamos interpretar, dice que no estoy, palabras textuales, no estoy del todo de acuerdo, pero está bien, y te mando un abrazo. Le agradezco. Así que, bueno. Pero yo creo que hay una dinámica que la radio permite, y sí. Esta masificación nos podría permitir, es que grabe un pequeño audio con el celular, claro. Con lo que está. Es bueno. Y de su opinión, y que los que están escuchando acá la radio en los vehículos, en La Rioja, o por internet también en otro lado, tengan ahí un contrapunto y otra opinión que ahí está, bueno, no tenemos el programa, sí. Yo, mi opinión en realidad con esta pregunta es que no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Y si quieren, ¿les parece ir un timito musical? Sí, vamos a una cosa, ¿no? Sí, hace 40 minutos que estamos tratando de pensar un poco esto, seguramente los hemos atosigado un poco. Vamos a ir a una pausa musical y enseguida regresamos con más Aldea Global. There was this one cat who looked just like Lester Young. Then his image kept changing. Then he started looking like Billy. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz, no hay voces.

Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Y 35 de la noche, nos hemos pasado 5 minutitos el día de hoy, ya en el final de nuestro programa. Les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado, también a Martín, que nos estuvo haciendo interesantes aportes filosóficos, casi te diría. Así que bueno, hoy hemos estado repasando un poco acerca de la situación institucional que está viviendo España. En la semana que viene se va a llevar este debate al Parlamento para ver si es ratificado Rajoy para su segundo mandato en el como primer ministro, digamos, ¿no? Recordemos que también que en España todavía tienen reyes. Así que la semana que viene Rajoy va a ir al Parlamento para ver si es ratificado o si nuevamente siguen los problemas institucionales en España y todavía van más de 300 días sin primer ministro. Así que bueno, ya la semana que viene van a poder resolver esto en este sistema que tiene, que depende de estas alianzas que se van a dar para poder finalmente tener un presidente. Como vos planteabas un poco al principio también, algunas cosas que son interesantes: España no dejó de funcionar y está sin presidente. No nos olvidemos que, como bien decían, tienen el rey que abdicó el año pasado, entonces tiene un rey joven hoy en el poder. Así que bueno, las diferencias de los distintos tipos de democracia que también tenemos en el viejo continente, que generan estos vacíos, como por ejemplo no tener presidente durante tanto tiempo. Y sí se puede, sigue funcionando la máquina de todas formas, y bueno, veremos cómo las alianzas electorales dictaminen quién será su presidente. Sí. Seguramente será, sí, Rajoy. Realmente, ¿no?, pensé que iba a ser un tema más fácil de abordar, y realmente se volvió muy complejo. Incluso en el momento de pensar la producción para este programa, me parece que a todos nos pareció muy demasiado complejo para cuando lo definimos que íbamos a hablar de este tema, ¿no? Sí, lo que pasa es que también es que hablar específicamente de un problema como este institucional, con un sistema completamente distinto en la forma electoral con la que uh-huh. nosotros tenemos, y con estas clasificaciones que son tan difíciles de entender, ¿no? Porque hablamos de Podemos como fenómeno que nace, si se quiere, de una crisis, que se transforma en un partido que llega un poco a disputar fuerza en estas instancias, y bueno, las distintas lecturas que se hacen con respecto a eso, si se tiene que formar un partido, si no se tiene que formar un partido. Son un montón de cosas muy profundas. No podemos hablar también de que la Iglesias que hoy va a hablar con esta gente no es el mismo Iglesias que comenzó hace un par de años atrás, eso está más que claro. Y un montón de cosas de condimentos que hacen a España en particular, como una supereconomía también europea. No olvidemos que tiene un presupuesto anual de casi 2 billones de euros. La economía española es tremenda en la... Sí, que también ha tenido crecimiento estos últimos meses, ¿no? Y que eso es algo terrible, ¿no? Como la máquina funciona así, sin toda esta cuestión gubernamental. Pero a la vez aumentó mucho la deuda pública. Sí, sí, que es un problema crónico que tiene España en este uh-huh. momento. Sí, bueno, no recuerdo, creo que es IPSA, que es la cooperativa más grande del mundo, está en España. Es una cooperativa que trabaja tecnología. Está en Madrid y tiene sede en todos lados. Ya en el ¿Y en ese ranking Voces en qué puesto está? Y abajo, un poquitito más abajo, me parece. Creo que son 6.000 millones de euros, perdón, al año que maneja IPSA. Y nosotros estamos casi... Creo que estamos en 60 pesos, acá, pero así con todo, ¿eh? Acá Jessica nos comenta también, dice, se nota también que ustedes tienen un concepto bastante claro acerca de lo que es el Estado y la democracia. Por eso tampoco... Bueno, dice otras palabras, no la voy a reproducir. Los insultos, por favor, no. ¿Por qué no? Para eso estoy yo. Pero, con uno que insulte no. La mesa me parece que ya está. Pero bien. No. Acá está. No sé si te querés despedir de la audiencia también. Bueno, okay, Martín Sandel les manda un saludo a todos ustedes y le dejamos también un saludo a todos los compañeros y compañeras que estuvieron del otro lado del emisor, ¿no? Escuchando estas reflexiones acerca. Esperemos que haya sido claro para ellos entender, más o menos explicarles el momento en el que está. Se puede estar sin presidente, aunque ustedes no lo crean, se puede estar sin presidente. Y nosotros se puede crecer sin presidente. Y nosotros también, que siempre hacemos un ejercicio bastante bien aceitado, que se basa en no hablar de la crisis institucional en un país sudamericano desde los conceptos del institucionalismo, porque no escuché ningún teórico de las ciencias sociales decir crisis institucional y populismo en populismo español. Claro, bueno. En ese aspecto el trabajo estuvo más que bien hecho. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Ya se está preparando también el desierto sin ventilador. Esta noche toca la gran banda Pangea. No se la pierdan a partir de tipo 12, como dice nuestro operador satélite Yago, que nos estuvo poniendo al aire para todos ustedes. Desde ya le agradecemos, estuvo pasando mucho jazz español. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Matías Ayola Silva, Emanuel Girard, nuestro invitado, compañero Martín Sande también, que estuvo aquí haciendo algunos aportes. Mi nombre es Pablo Díaz Mayorga. Nos encontramos el jueves que viene en nuestra Aldea Global. Thank you.